factor social. Fuman el avión, hay boicot de Yarará. Negro bailarín no sabe combinar. Como si mané en Cancún, bostezando, te acordaste de esa mina de Carué. Por clavo de olor, confusión anal, el jabón Virginia está. Se parió de sí, se comió los pies y se fue por la nariz. Negro bailarín no sabe combinar. Oxidándose en Hawái, bostezando, te acordaste de esa mina de Carué. ¡Gracias!